Escuchamos unos minutos a Leandro Altolaguirre hace instantes antes de entrar a la reunión con el gobernador Berna. Lo escuchamos al intendente de Santa Rosa. O sea, que la provincia va a financiar y que hemos estado trabajando en conjunto. Es el financiamiento, estaba ya en el presupuesto 2016 que se aprobó ahora, que para este año hay 20 millones de pesos y que son obras, o sea, que son muy necesarias en la ciudad de Santa Rosa, por un lado para disminuir lo que tiene que ver con pérdidas y por otro lado empezar a mejorar lo que es la medición y arreglar algunas cuestiones que tienen que ver con la red cloacal, en particular en la zona de Villa Parque y la conexión con la EB2, la estación de bombeo, que está atrás de la ciudad judicial. ¿Esto lo va a hacer solo la provincia o con el municipio también? No, esto hacemos todo en conjunto. Pero en esto, por eso, la firma del convenio tiene que ver también con las fuentes de financiamiento, los proyectos, todo se viene trabajando coordinadamente entre municipio y provincia, y también Nación ya nos ha mandado, ayer recibimos la nota de Beris Artúa, el secretario de Recursos Hídricos de la Nación, en donde confirma lo que había informado el ingeniero Pepe de la Secretaría, donde brindarían también la asistencia financiera para algunas de estas obras, así como vamos a decir, la refuncionalización de la EB1, la EB2, hacia algunas de las obras de mitigación que hemos planteado entre provincia y municipio, que le hemos solicitado el financiamiento del gobierno nacional. ¿Cuánto dinero vendría? El tema no es cuánto dinero, sino cada uno de estos proyectos tiene su financiamiento y hay que cumplir cierta documentación, y lo que tenemos que terminar de coordinar entre provincia y municipio, porque algunas de estas obras que está proponiendo financiar Nación, la provincia es la que va a financiar ahora. Entonces, bueno, después veremos de qué manera poder hacer alguna metodología para que esos fondos terminen asignados a otra de las obras que consideramos prioritarias hasta que se termine el plan director y se puedan licitar y hacer las obras que son necesarias para la ciudad para resolver los problemas acá a largo plazo. ¿En qué barrio se va a empezar a trabajar con estas obras de mitigación? Se estaba hablando, por ejemplo, lo que te decía, Villa Parque en particular, sí. Y otra de las zonas sensibles que también se empieza a trabajar es atrás del cuarto cuerpo, la décima brigada, sí. Es Escuela Hogar, que es donde ahí se va a trabajar en particular con las pérdidas de agua potable. ¿Y desde cuándo, Leandro? Y los pliegos ya se han ido acordando con la provincia, y bueno, eso ya hace la licitación o concurso de precios, porque al estar declarada la emergencia lo que se pueden hacer acortar son los plazos, que una licitación demanda más plazos que un concurso de precios, y se está ajustando esas cuestiones. ¿Le vas a plantear? Pero digo, perdón, ¿no? ¿Desde cuándo sería? El tema es lo antes posible, no te puedo decir ahora. O sea, se viene trabajando, y el tema es que hay trámites burocráticos, administrativos, requisitos que deben reunir las empresas. En eso, la idea es empezar lo antes posible, y esos 20 millones están para ejecutarlos este año. ¿Le podrías llegar a plantear lo necesario que tiene que ver la municipalidad respecto a la suma fija que tiene que pagar ahora los municipales? No vamos a hablar eso en particular en esta reunión, por lo que tengo entendido, pero eso lo está hablando directamente el secretario de Hacienda con el ministro Franco. ¿Hay alguna novedad? Hoy estuve con Luis, pero no he tenido novedad de ese tema. ¿Le van a cobrar el juicio a Cablevisión, trascendió en estos días? O sea, como lo de Cablevisión, así como las distintas deudas que hay de usuarios de servicios del municipio, después de que pasó la moratoria, que era el plazo que se había dado para acercarse a negociar con las deudas, bueno, se pasa a la etapa judicial. Uh-huh. ¿Le va a pedir al gobierno que recorra las obras, como dijo en la otra oportunidad? No, lo que habíamos planteado, que por ahí se malinterpretó, o sea, que lo invitamos a la municipalidad para reunirse con los funcionarios, primero para que él nos brinde su experiencia, porque además de ser gobernador ha sido intendente, ha sido ministro de Obras Públicas, y para compartir con él, o sea, para tener su opinión. Él nos ha brindado su experiencia. Una de sus experiencias cuando estuvo también en Pico fue de que se transfirió el servicio de agua y cloacas a la cooperativa, que gracias a ello Pico tiene el 99% de recaudación de este servicio que nosotros estamos tan complicados, pero se transfirió después de que las obras de agua y de saneamiento eran nuevas. O sea, porque el costo que significa realizar las obras, que es multimillonario, no hay ninguna empresa que lo vaya a realizar. Ahí estaba la palabra del intendente antes de reunirse con el gobernador.